drones, robótica, introducción a la industria de los videojuegos, dibujo digital. Y bueno, muy contentos ahora de poder presenciar y ver qué es lo que han producido los chicos durante estos meses del Verano Tech, porque además la consigna también tenía que ver con producir cuestiones que de alguna manera tengan que ver con la producción y con la vida diaria, que busquen también dar una solución. Es una forma de vincular a los chicos a través de la tecnología con la solución de problemas reales. ¿Hay posibilidad de que estos talleres continúen durante este año? Estos talleres van a continuar durante el año. Seguramente haremos un formato, de acuerdo a lo que nos ha pedido el gobernador Marcelo Rego, de llevar también al interior de la provincia algunos de estos talleres. Seguramente durante las vacaciones de invierno también incrementaremos estas actividades, pero el objetivo está puesto ahora durante el año de llevar estos talleres al interior. Y bueno, ya el año pasado tuvimos una experiencia que estuvo vinculada solamente a los talleres de robótica. Este año agregamos nuevas actividades, nuevos talleres, y ya estamos pensando también de que tendremos que prever para el año próximo, para las próximas vacaciones, una actividad un poco más amplia que pueda permitirle a más sanjuaninos, a más chicos de San Juan participar. En cuanto a líneas de créditos, otro de los temas, otro de los ejes a comienzo de este año, Gustavo, ¿qué nos puede comentar? En estos momentos estamos enfocados en todo lo que tiene que ver con la cosecha, tanto fundamentalmente de uva, que es el principal producto que la provincia tiene dentro de su complejo agroindustrial. Transcurrido el mes de febrero, seguramente trabajaremos con el gobernador y con el ministro de Hacienda una ampliación de lo que fueron la exitosa línea que lanzamos el año anterior para todo el arco productivo, junto con el Banco San Juan y nuestras agencias. La idea es este año repetir esa iniciativa con más fondos para seguir, digamos, facilitando el financiamiento y brindando oportunidades para que las empresas y los emprendedores sanjuaninos inviertan en proyectos que creo que San Juan tiene muchas oportunidades para hacerlo. ¿Hay algunas características ya definidas de estas líneas? Van a ser muy similares a las que hemos tenido vigentes durante el 2024. Seguramente los montos van a crecer. Pero también vamos a aprovechar este contexto de reducción de tasas que viene teniendo el país, que facilita y abarata también el acceso al crédito por parte de las pymes. Bien. En cuanto a la reunión con el sector vitivinícola de la provincia, ¿cómo se dio y cómo van esas conversaciones? Nosotros nos hemos reunido ya con todos los actores del sector vitivinícola, además de la línea tradicional de crédito de cosecha y acarreo. Hemos creado una nueva iniciativa en conjunto con Mendoza, que es un anticipo que se puede cancelar en producto. En este caso se puede cancelar el anticipo con mosto, se puede devolver este anticipo con mosto, con un valor de referencia que de alguna manera sirva como señal de precio en el mercado, y esta iniciativa comienza a funcionar en esta misma semana. Lo anunciamos el jueves pasado de manera conjunta en la provincia de Mendoza. Venimos trabajando muy coordinadamente entre ambas gestiones, por pedido del gobernador Orrego y del gobernador Cornejo, que nos han pedido coordinar todas las herramientas, digamos, destinadas al sector vitivinícola, que es el sector, insisto, para la agroindustria de la región, el sector más importante. Absolutamente.